Bueno, ¿qué reflexión en esta jornada? Vinimos como frente estudiantil, primero. Las chicas de la ella de Patria Grande, de la Escuela de Arte, las chicas de la EFA, yo por parte de la Fuente Alba. Estamos acompañando la movilización popular, intentando ponerle un freno, una llamada a un alto, a este tarifazo que nos afecta a todos. Las instituciones educativas principalmente no pueden funcionar correctamente y tienen que recortar mucho sus actividades. Las facturas son altísimas y no se pueden pagar. Y bueno, venimos a pegar un poco un grito, a ver si puede frenar esto. Con mucha bronca por estos tarifazos, encima nos quieren hacer creer que está bueno que nos bajaron a 400% en vez de 1000. Creo que esta es una situación insostenible ya. Sí podemos acordar que tal vez las tarifas no estaban actualizadas, pero es descomunal el aumento que ha tenido, no es la manera, los sueldos obviamente no han subido. Y bueno, compartiendo acá con la otra gente la protesta, la bronca que tenemos por esta situación, ¿no? Gracias. No, gracias. Y realmente creemos que estamos en un momento crucial donde se están quitando tantos derechos a más que nada al pueblo trabajador y a la gente que aún todavía no ha conseguido trabajo. Las medidas que están tomando desde el gobierno nacional también están afectando a la provincia. Entonces es necesario realmente que la gente salga a la calle, que acompañe. La CTA está organizando una marcha federal, que pronto van a saber bien fechas. Estamos tratando de convocar a todas las organizaciones sociales y políticas, porque la lucha la tenemos que dar juntos, el pueblo en la calle. No escuchan, no escuchan, y entonces no podemos dejar que los compañeros, que la gente laburante esté pasando por esto: inflación, devaluación de su salario, sin perspectiva un aumento, paritarias cerradas. Entonces, bueno, la gente tiene que movilizarse. Vengo acá como ciudadano, como vecino de Viedma, a manifestarme principalmente en contra del tarifazo, porque están bajando línea todo el tiempo en la televisión, en la radio, en internet. El pensamiento de la sociedad no tiene descanso. Le dicen de que no se quejan porque pagan, por ejemplo, mucho de internet, pagan mucho de cablevisión. No se quejan de pagar 1000 pesos o 900 pesos por esas comodidades, y sí se quejan por el aumento de la luz y el gas. Me parece que al revés. Me parece que hay que quejarse porque sin luz, sin agua y sin gas no se puede vivir, no se puede llevar adelante. Me parece que son políticas que asfixian a la sociedad, donde lo más elemental para que la gente pueda poder sobrevivir al cotidiano y llegar a fin de mes es el agua, la luz y el gas, y los transportes también. Y también decir de paso de que estoy acá también por este atentado a Eve de Bonafini. Me parece un golpe a la democracia, me parece un intento, una efeméride de la historia que está repitiendo su episodio más oscuro. Así que estaría genial de que la sociedad de a poco se vaya sumando. De hecho, veo que cada vez somos más acá en la plaza de distintos sectores políticos, y me pone muy alegre eso, porque quiere decir de que no hay una sociedad a la cual no le está siendo indiferente, que no le pasa de soslayo todo esto que nos está ocurriendo a nivel nacional, y que tarde o temprano, y yo creo que ya no está tocando a nosotros. Así que nada. Gracias. Bueno. ¿Por qué estás acá? ¿Qué reflexión puedes hacer esta tarde? Y por el tarifazo que hubo, el colmo ya no se puede más, por más que vos trabajes, no te alcanza el dinero, y tenemos que estar luchando por todo lo que pasa. ¿Qué va a hacer? No queda otra.